orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como ese primer matecito a la mañana o un vermú con soda una tarde de verano. Y obreros, porque somos los trabajadores que movemos al mundo. La clase obrera, una sola y sin fronteras. Muy buenas tardes, amargos y obreros, nuevamente en el aire. El programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Me acompañan acá, como siempre. Hola Sofi, hola Jime. Hola, hola ese, hola Jime. Muy buenas tardes, un hermoso miércoles. Me acabo de dar cuenta que nos quedó la ventana abierta de la brisita hermosa que está entrando en el estudio. Qué día primaveral. Qué día primaveral. Ahora sí te la banco. Sí. Volvió la semana primaveral. Volvió, ¿no? Sí. Totalmente. Voy a cerrar la ventana, me voy a ocupar yo. Dale, perfecto. ¿Cómo estás, Cecito? ¿Cómo te trata esta primavera? Bien, me pone igual, además de buen humor, como esto de venir a hacer el programa a las 7 de la tarde y que esté atardeciendo. Perfecto. ¿No? Como esta situación de después de haber pasamos todo el invierno y venir y ya llegar de noche directamente a hacer el programa de radio. Esta situación, este sol que se está asomando desde la ventana del estudio. Así que la verdad que muy bien, un día muy productivo, recién te decía, un poco atolondrado. Ok. Sí, mentalmente, pero acá estamos, con ganas de nuevamente jugar. Te miramos, Sofita. Me miraron. ¿Cómo estás, Sofi? Yo estoy muy bien. Los días primaverales me sientan muy bien. Ya pasamos a la birrita, ¿no? Me hacen muy bien. El pasar a la birrita a mí me hace muy bien. De hecho, hoy lo dije en el auto. Me tengo que controlar porque si fuese por mí, cuando está caluroso es como una latita al mediodía, es como... ¡Uy, qué distraída! ¡Ay, qué distraída! ¡Uy, qué distraída! Abrí la heladera y me abrí una latita. Decir que no tengo... Por eso no tengo birras en la heladera. Salvo que estemos en la biblioteca como estamos. No, no, pero... El 90% del tiempo pero, y en la biblia muy pocas veces en mi vida... En realidad sí, cuando vivía con mis amigas. Pero después, tener birras en la heladera... no lo hago. No me dura mucho. Estoy reparando en algo que nos viene sucediendo, que tiene que ver con que estamos tomando como medida del tiempo las bebidas. Me parece un planazo. Y me parece que está bueno desarrollar en algún programa hablar sobre bebidas en particular, bebida y literatura, está bueno. Un proyecto de ley, pero... para cambiar en vez de invierno, que claro, se llame vino. Claro, es como que íbamos como relatando, o bueno, el matecito de... ¿No? O el café de. Entonces es como que tranquilamente se puede medir el tiempo. Es una nueva medida de tiempo. Me parece un planazo. No solo mido el tiempo, sino mido la economía. Okay. En medias. Ahí va. Era un parámetro. O sea, era media de tiempo, de dinero. Sí, porque por ejemplo. Es un índice del INDEC. Depende de qué vino te podés comprar, la situación económica. La cerveza, generalmente. O sea, yo es como. Ponele. Tengo que hacer un gasto en algo. Cuando uno decide o no hacer terapia. Entonces tenés que decir, bueno, o sea, me acuerdo en un momento cuando era un poco más económico hacer terapia, son 4 birras menos en el mes. Perfecto. Unidad de medida económica y terapia de salud mental, ¿no? Entonces digo, como, bueno, a ver cómo eso, como que mido las cosas así, como... ¿Cuántos vinos son? O sea, estás Hay haciendo Hay gente que lo debe medir a alfajores. Yo no como alfajor. Pero es como medio alcohólica igual. En todo lo que no, estoy yo diciendo. Lo reuso. Como, esto es un vino, dale, hacelo. Esto eso, es un vino. Eso, boluda, es Está como... Bien. Es muy sí. importante. Son 2 vinos, dale. Dale, no pasa nada. Rata. Me encontré diciendo esa frase este fin de semana, pero no vamos a contar en qué contexto. Pero sí, unidad de medida de una. Sí, me gusta. De tiempo y de economía. Sí. Como ahora empezó la temporada, birra. Y vermú. El vermú no cortó, me parece. No, sí, corta un toque. Corta, sí, es claro. Con hielo. Corta un toque. Salvo que sea tipo, en invierno podría llegar a ser un mediodía de sol, ponele. Claro. Te puedo ya tomar un... Pero una, te tomás el vermucito. Sí. Mientras estás haciendo el asado. Y pasas y después al vino. Te abrís un vino. Claro. Sí, es verdad. En caso de que puedas hacer el asado. Uy, y verano, para mí verano es en caso gin de que puedas comprarte un vermú, sí. Comprarte un vino y tener asado para hacer. Ah, el vermucito. Bueno, amargo de obrero. El amargo de obrero. Y el vino son posibles, digamos. Sale un mucho vinito. Más barato que comprar un pedazo de carne. No, de carne. De carne. Un vinito es reposible. 0.50 centavos de dólar, tenés un vinito redigno. Para mí el verano es de gin tonic. Inicia como esa temporada de traguitos. Bueno. Sí, te meto traguito. Traguito en el verano. Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Se me apareció. ¡Qué chita, amiga! Y un toque. O sea, es lo primero que se me vino al cerebro. Un toque, sí. Sí, vamos a admitirlo. Son lujos burgueses. Pero bueno, cuestión que además de medir todo en bebidas, hoy recibimos un regalazo. Sí. Recibieron un regalazo, ¿eh? Porque resulta, estoy comiendo maní, no está bien esto, pero resulta que mañana es el Día de los Maestres. Uh-huh. Porque Sarmiento... Recordemos que somos tres maestres aquí en la mesa. Sí, exactamente. Creo que es gente pesada, ¿eh? Sí. El Dios los crea. Y el viento los amontona. Los amontona. Eso era para el final. Sí. Pero sí, es el día del maestro mañana. Es el día del maestro y en el colectivo de Popel, acá una de las madres que está presente en esta mesa. Además de ser maestra, soy madre. Y gestionó que nos regalen. Con Fabi también, Fabi se copó. Con Fabi. Fede estaba ahí también hoy. Sí. Bancando la parada. Que nos regalen la entrada de Agarrate Catalina. Impresionante, un aplauso. Un aplauso. Una emoción. Tenemos la emoción. Entrada de Agarrate Catalina. Sí. Sí, estaba saladita la entrada. En realidad no, para los eventos que estamos acostumbrados acá en la Villa de Merlo. 40.000 una entrada, como que era medio disonante el resto. Entiendo que es lo que corresponde también, no vamos a desvalorizar jamás. Igual acá con el compañero estábamos dispuestos a hacer todo nuestro esfuerzo porque nos gusta un montón para pagarla, pero nos viene bárbaro el regalo. No, y difundir la fecha, viejo, porque está dentro de un par de semanas, viene Agarrate Catalina. ¿Cuándo vino una murga uruguaya acá? Tremenda murga uruguaya. Claro, pero encima, claro, estamos hablando de level. Así. Así que no se la pierdan, no cuelguen con las entradas. Esto es importante. El domingo 28 de septiembre en el Teatro Miguel de Merlo. Un fin de semana espectacular. Así que vamos a ver cómo llegamos al domingo. Yo igual, recién pensaba que me voy a separar, hacer una reserva de Mercado Pago. Perfecto. Para el último vinito. Fin de semana de septiembre. Claro, que se llame cerveza. Esto es para birra, esto es para ibuprofeno. Se va a llamar septiembre, fiesta de septiembre, algo así. O tu cumple, porque va a estar muy cerquita. Pero mi cumple, por suerte, ya cobro. Claro, de nuevo. Perfecto. O sea, que lo pensé para tu regalo. Bueno, resulta que ese 27, o sea, el domingo 28 está Agarrate Catalina. El 27 está Dura Tierra con La Colmena también en el hostel La Colmena. La semana que viene van a estar viniendo las chicas que están organizando Pulso Común, el festival del hostel que cumple un año, para contarnos un poco cómo fue la creación de este fechón que se armó para el 27, tremendo. En la Biblia vamos a estar dando también un taller que van a dar las chicas de La Colmena. De ensamble vocal, así que ese fin de va a estar con toda. Pero este fin de pasan cosas, no falta tanto. Este fin de pasan cosas. Es este fin de. ¿Qué pasa en la vida? Tenemos un peñón de día, va a ser un calorcito hermoso, están anunciados 26 grados. Estoy muy feliz con eso. Hasta 28 me atrevo a decir. Ahí andaba. Y así que va a estar No sé cómo se llama el trío nuevo. Tucuy. Tucuy. Tucuy trío, Juan Sumaeta, Lu González y Neto Licursi. Y van a estar Yanni y Luis con Silvi Zavala y Fede Flores. Exactamente. Uy, qué. Sí. Miren cuando digan los nombres y apellidos de todos. Ahí, al toque. Muy bien. Deleitándonos con su musiquita para bailarnos unas buenas chacareras gato zambas. Es una nueva edición de lo que fue un gran éxito de la Peña al Mediodía, ¿no? Peña al Mediodía, parquecito, solcito. Se prende un fueguito también. Se prende un fuego y salen a bailar todas las personas que están. Sepas bailar, no sepas bailar. Ahí hay espacio para bailar. Hermoso, la verdad. Como muy, muy, muy felices ahí de. La primera edición fue el famoso último empujón, que todavía va. Sigue empujando. Sigue empujando. Seguimos empujando. Si nos están escuchando, personería jurídica, si nos estás escuchando, dale loco. Dale. Media pila. Acá la comunidad. Se escuchaba. Acá la comunidad merlina, la comunidad de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, que cada vez somos más, está haciendo todo. O sea, ¿qué más quiere que hagamos? Lo estamos dejando todo. Lo estamos dejando todo, estamos de forma voluntaria, todo. Como siempre, con mucho amor, con mucha encuentro y ponerle el cuerpo y que haya cultura ahí viva. Bueno, dale, no puede ser que un papelito que no, que uy, el tremendo, número de allá, dale, tremendo, que la dale. Fecha, que no coincide la fecha y decís, pero te hago este porque los 15 días y qué sé yo. Bueno, nada, yo siento que tengo una licenciatura en personería jurídica. ¿Estás para presentarte? Estoy así para en dar cargo. Cursos. Estoy para dar un curso que se llame personería jurídica. Sí, tremendo. Seguimos empujando. Yo siento que ya igual vamos a intencionar al universo que dice. Pues yo siento que estamos empujando. Ahora es momento de agarrar la bajadita, servirnos de la sierra en la que vivimos, agarrar la bajadita para el envión. Estoy con. Y ahí mandás segunda subimos, y arrancamos. Subimos. Arrancamos. Y ahora ya, bien. Tiene que arrancar o arranca. Ya está. Llegamos al valle. Listo, ya está. Si no, vamos a San Luis Capital, o hacemos piquete en la puerta de personería jurídica, algo. Ya está. He dicho. La biblioteca está, muy, muy encendida. Suceden talleres casi, en realidad todos los días ya. Todos los días de la semana hay talleres, hay seminarios, eventos. La verdad que es hermoso. Como todos los miércoles decimos, el grupo de voluntariado del libro toda la semana nos sigue sorprendiendo. Llegaron nuevas donaciones, una biblioteca, una estantería nueva. Hay un montón de movimiento. La biblioteca tiene mucho, mucho movimiento. Nos pasó ayer en medio del taller de Bombo Legüero que estoy dando los martes a las 18 horas. Le paso el chivito. Sí, que está saliendo muy lindo, además. Gente muy piola. Nos pasó que empezaron a sonar los bombos y de repente se cayó, no sé, se acomodaron. Vamos a decir que se acomodaron un par de libros. De algún lado, claro. Sonido. Sí. La vibración de los bombos hizo a que acá hay movimiento. Y capaz estaba Hernán ordenando y no lo vieron. estuvo. Pero lo vi salir. Pestañaste y Hernán está ahí en algún hueco ordenando alguna pelita de libro. Acérquense. Hoy en menos de una hora vino un montón de gente a asociarse. La verdad que este orden de libros está generando de que haya cada vez más literatura. Por ejemplo, hay ya paredes enteras de literatura y están apareciendo cosas hiper interesantes. Unas historietas así para jóvenes, adolescentes y adultos espectaculares. La verdad que está hiper disfrutable. Obviamente vamos explicando un poco cómo viene la situación. No tenemos inventariado los libros, pero va a ser un siguiente paso. Ahora estamos en el orden del libro, entonces es ir... tomarse un ratito, buscar ese libro y... Sí, cuando llegamos a la biblio, también está bueno decirlo, hace 3 años ya, todos los libros estaban en cajas guardados en 2 salas. Estamos hablando de una biblioteca, para que tomen dimensión quienes no conocen el espacio o no están en Merlo. La biblio son 800 metros cuadrados de terreno, 600 metros cuadrados techados, y aproximadamente 20.000, 25.000 libros, ¿sí? En cajas, estaban en cajas, no sé, imagínenselo, como torres y torres, ¿no? De cajas de libros. Así que es un desafío enorme sacarlos de las cajas, abrir, ver qué hay, qué es esto. Aparecen joyitas de repente. Te aparece también la tesis 97 de Windows, tu vieja, que es terrible. No la conocía. Sí, es una edición que sacaron de ese año. También animándonos a sacar eso, a limpiar y a hacer espacio para que podamos comprar nuevos libros, podamos renovar. Ay, también. Imagínense ese momento. Sí, se van recibiendo igual esto, donaciones de libros piola, de literatura o de autores contemporáneos, ¿no? La verdad que enciclopedias, diccionarios, tratamos de que no, porque de hecho ya tenemos como todo un... Ni manual, manuales de escuela tampoco, gente. Pero sí lo que es literatura y sobre todo mobiliario, ¿sí? O sea, si tenés ahí un mueble que no sabés qué hacer, un mueble que sirva para libros, ¿verdad? Y no sabés bien qué hacer, la biblioteca lo recibe con mucho gusto. Porque eso, pensamos en que está bueno que la mayoría de los libros estén expuestos, que haya movimiento. Voy a tirar otra que no, si puede ser. Dale. Otras donaciones que no. ¿Vieron esos policiales viejísimos, ediciones muy viejas, yo estoy hablando, como colecciones de la abuela? Colecciones de la abuela de policiales muy, muy viejos. Hay un montón. Porque creemos que está bueno que estén también, porque hay gente que busca ese estilo de literatura, pero ya hay un montón. Así que no hace falta. Listo. Bueno, y volviendo al día de hoy, que hoy es 10 de septiembre, de septiembre, ¿te imaginas? Cerramos toda la radio, si algún día digo septiembre, ustedes me cancelan. Mañana es el día del maestro, de la maestra, y tenemos una consigna en la cajita del Instagram, de nuestro Instagram, Biblioteca Popular Agüero, sin los puntitos en la U. Pueden ir en historias, hay una cajita de esa senio, ese profe que les ha marcado ahí, ¿viste? Esa senio que te miró, ¿viste? Que te vio, que te hizo sentir vista, escuchada. Bueno, ahí comentan y así nos interactuamos. Nos pueden mandar un mensaje también al 2664-003011. Y yo sumo una más también, que si nos quieren contar. Creo que tenemos público docente en la sala. Así que si nos quieren mandar como más también algunas de esas anécdotas. Con los pibis o con los adultos o con quien sea, que sean así como épicas o bizarras también, también puede ser algo de eso. Así que vuelvo a repetir, 2664-003011. Y antes de irnos al primer temita, ¿o vos te estás preparado para leer alguito? Sí, pero antes de escuchar una musiquita. Perfecto. Vieron que este fin de semana hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires. Acá la peronista de la mesa está. Hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana. Así que despertando la vida. Sí. Bueno, está lindo que como trotskista, asumo que es muy lindo que haya perdido este bochorno que tenemos de presidente. Pero bueno, yo de lo que quería hablar es que también el mismo día, el mismo fin de semana, Lali hizo 2 veles tremendos. Peronista también. Peronista, hizo el 3% en la foto del fanático. La cara, o sea, del 3%. La cara es tremenda. Ay, no vi. Necesito ese sticker. Pero quiero traer 2 datitos interesantes que me parecen como muy lindos de porque Lali es lo más. Yo no soy muy, o sea, no me escucho un disco entero de Lali, lo voy a decir. No, yo tampoco. No me gusta mucho su música. Hay 2 o 3 temas igual que la rompen toda hora que se fue. Hizo una versión de Vencedores Vencidos. Mira. A ver, imitó ahí unos pasos como medios indiescos. Los vi. Y dos datitos. Uno, que para la entrada al Vélez, al show de Vélez, que está metiendo... Metió cuatro Vélez y ahora va a meter uno más. El 16 de diciembre. Sí, llenos, ¿eh? A tope. Tremendo. ¿El pogo? ¿En fanático? No, hermoso. Era un pogo. O sea, era... Sí. Ok. Bueno. Bueno, pero recaudó alimentos no perecederos para ningún pibe sin comida, un nombre así, no me acuerdo. ¿Qué hace, señora? ¿Qué está haciendo? La B de la Victoria. Le hicimos dos toneladas. Dos toneladas, tremendo. O sea, ahí el compromiso social, tipo la Lali, te amamos. Pero otro dato que para mí es el más curioso es que los varones, padres... con deuda alimenticia afuera no podían pasar al show. Es la segunda vez que se implementa esta medida para el show. ¿Cómo es ese registro? ¿Se sabe? Tienen un, no sé, como cuando sacan las entradas, o no sé si hacían el, la verdad no sé cómo funciona la logística, pero 30 chabones se quedaron afuera. Uf. No entraron al show. Que parece un número, yo me esperaba un número más grande, pero bueno, también, qué sé yo, no sé, es 30 personas que no sí, estaban... Sí, también debe ser como más aleatorio, me imagino que no a cada varón que entra debe pasar sí. por esa, no sé, como... No sé muy bien la dinámica, pero bueno, también se implementó esta misma restricción... En un partido. Al show de los Piojos. Mira, y en un partido de fútbol también creo. Como deudores, varones, háganse cargo de criar a sus hijos, aunque sea con plata, viejo. Aunque sea con plata. Así que, Lali, te recontrabanco, así que vamos a escuchar ese tema, pero el ese primero se lee algo. Hace mucho que no traíamos este libro, que se llama Los Hijos de los Días, que cuenta... ¿Olvidaste? Sí, me habías olvidado. No, la otra vez lo busqué y dije, ah, no tiene el S. Y dice así, 10 de septiembre, la primera reforma agraria de América. Ocurrió en 1815, cuando el Uruguay todavía no era país ni se llamaba así. En nombre del pueblo alzado, José Artigas expropió las tierras de los malos europeos y peores americanos y mandó que se repartieran. Fue la primera reforma agraria de América, medio siglo antes que Lincoln y un siglo antes que Emiliano Zapata. Proyecto criminal, clamaron los ofendidos, y para colmo Artigas advirtió, los más infelices serán los más privilegiados. 5 años después, Artigas, derrotado, marchó al exilio y en el exilio murió. Las tierras repartidas fueron arrebatadas a los más infelices, pero la voz de los vencidos sigue diciendo, misteriosamente, Naides es más que Naides. Te salí de nuevo. entiendo qué te pasa. Si sos tan solo un niño, aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito. Igual de mí, fíjate que te firmo el afectito. Tremendo. Estamos de vuelta. Tremendo tema. Escucha eso. Nos van a retar, pero lo voy a hacer igual. Escucha. Dale. Ahí está. Y bueno, con ese sonido empezamos la nueva temporada. Che, Lali, te amo. Voy a decir solo eso. ¿Puedes decir lo de las remeras? Te amamos, me parece sí, importante. Una nota también. Dijo hace poquito que dejaba como que no tenía ningún problema con que se venda el merchandising, viste ahí las remeras, las vinchas, qué sé yo, con su cara, con su nombre, que aunque sean truchas, que era como, bueno, y si estás haciendo la changuita y su cara sirve para hacer una monedita, adelante. Así que Lali, sos lo más. Y viniendo, volviendo un poquito el día del Lalia Sarmiento. Del Lalia Sarmiento. Así se llama este. Del Lalia Sarmiento. Así estamos. Sí, nos toma ahí este Día de los Educadores. La idea es que hagamos un recorrido en un poco histórico y un poco de nuestros propios recorridos y esas anécdotas ahí más lindas o fuertes en relación ahí a la docencia. Mañana es feriado para nosotros. Ah, sí, estamos medio de fiestita también, eso sí, entiéndanlo. Mañana es feriado. Medio fiestita. Las niñeces también tienen feriado. En todo el país es feriado. Sí. Y para les docentes. Generalmente hay muchos gestos de amor. Es el día del maestro que se reconoce esta labor que generalmente está tan desfenestada. Sí, tan no, cagada a palo. No siempre fue así, también eso es importante decirlo. En su momento, ser maestro, ser maestra, cuando Sarmiento arrancó con su decisión política de crear, de desarrollar un sistema educativo público, laico, de calidad, digamos. Ser maestro, ser maestra era un lugar de prestigio. Hoy estuvimos escuchando un poco a Pupina Plomer con un recorrido histórico también del rol de la mujer y cómo ser maestra permitía de alguna manera cierto ascenso social. Pero antes de meternos ahí, como acá hay tres docentes que el viento ha amontonado. ¿Cómo fue que decidieron ser profes, senio, maestro? Yo quisiera que alguna vez me digan senio. Pero la senio ese ha salido en el colectivo. Ha salido, ¿eh? Pero como algo más pero no la senio, quizás senio. No, bueno, no, pero yo siempre que eso sonó, o sea, en el bajo Martín, que era uno de mis compas allá en el bajo Flores, era la senio Martín, punto. La senio Martín. Martín, punto. No, o sea, que era punto. O sea, como no había manera de cambiar la eso. La senio Martín. Era la senio Martín. Bueno, está bueno. Y, no está y mal. Era hay que ponerlo. Era hay la senio ponerlo. Martín. La senio ese me suena como medio un personaje así de historieta. La senio ese con una S. con un traje de superhéroe abajo del delantal. Bueno, ¿quieren que empiece? Sí. Primero que vengo de madre docente, así que creo que ahí haber recorrido escuelas desde muy pequeña. ¿Qué se siente tener una mami docente? Se siente que tu mamá mucho tiempo no está en tu casa, no va a tus actos, porque está en sus actos, pero a la vez hay algo de ser docente y ser madre que es que nunca yo sentí esa ausencia. Porque mamá siempre sabía lo que yo tenía que llevar al colegio, mamá siempre sabía si yo había hecho la tarea o no, no importa la hora a la que llegaba de trabajar. Ahí como... Y siento que es una combinación de su ser docente y su ser madre. Como que no es nada más el ser madre, sino es como su compromiso ahí con lo educativo, ¿no? Como algo de eso. ¿Cuántas veces los pibes te dicen mamá, no? Uy, uf. Mamá, digo, senio, es tremendo. Mamá, digo, senio, claro, es y para tatuarse. Mamá, abu, tía. Tipo, porque... Claro, en las familias de mamá, abu, tía, de todas las maneras. Y que tiene todo el sentido del mundo por también lo que venís diciendo un poco, ¿no? Y que, cuál es a veces la función o ese rol que fue tomado históricamente también las senios. Senio, sí. ¿Vos de qué trabajás? Senio, vos dónde dormís. Senio, vos dónde dormís. ¿Cómo vos dormís acá? ¿Vos sí. vivís acá en la escuela? No te puedo ver en otro lado que no sea la escuela. Claro, ¿quién está cuidando el aula? Siento que eso me pasaba más en la ciudad. Merlo habilita como más un mundo en el que no queda otra que te vean en otros lugares. A mí, acá en Merlo me siento medio celebridad. Porque, viste, salís y todo, de repente alguien te mira y, viste, cuando te mira como que te identificó y te saludan y es como que cada lugar al que voy me encuentro con algún alumno y es como celebrity. Voy a contar una anécdota de Lehuel, que el otro día me la contó, que estaba caminando por la playa en un pueblito muy chiquito de Brasil. No. ¡Profe Lehuel! No. Gas pimienta. ¡Fuera de aquí! ¡Niño! Es la viñeta de Luna Luneta, ¿vieron? Sí. Como que... si hay docentes en la audiencia, recomiendo mucho que vayan a seguir a Luna Luneta en Instagram. Yo la conocí siendo profe del Bajo Flores, pero además es una súper dibujante y hace unas viñetas muy graciosas acerca de la docencia. Y no solo graciosa, sino muy politizada, sino una mirada muy trosca. Pero piola, decía. Te lo voy a perdonar, solo porque es el día del maestro. Y... Así que recomiendo, bueno, nada, madre docente, creo que ahí hubo algo. Yo jugué a ser maestra, o sea, mi juego predilecto de ser pequeña era jugar a la maestra. Y pasé igual por muchas ahí como posibles carreras antes de elegir la docencia, pero había algo que me convocaba y me tiraba, y creo que mi pasar por otras opciones no tenía tanto que ver con desear otras opciones, sino con una vocecita de che, no seas docente, ¿no? Como hay algo de... Sí. Porque encima ya la carrera empezaba a ser de 4 años. Pero si vas a estudiar 4 años, anda a la universidad. Claro. Y bueno, sí. Como esa, y fui pasando por otras. Yo trabajaba en una... Iba a una escuela parroquial en Madero donde hacíamos prácticas en la secundaria. Ahí va. Como medio pasantías, no eran prácticas, eran pasantías. Ok. Nada, nos esclavizaban un poco, pero cuestión, fui a hacer unas pasantías al jardín de la escuela y estuvo re bueno y fue como, ok, sí, además de eso ya había dado apoyo escolar, todas las otras cosas que hice antes como más desde otro lugar, y fue como, bueno, yo este lugar, esto es lo que quiero, acá es donde quiero estar. Y creo que fue muy fácil. Empecé el profesorado y al toque fue... No tengo dudas que este es el lugar donde quiero estar. Como quiero estar acá. Hice mi primera... Lo que tienes que el nuevo plan era que desde el principio ya estabas en la primer escuela. Primer cuatrimestre ya estabas en la escuela. Bueno, a mí estaba re bueno porque había algo de decir, bueno, ¿quiero estar acá o no quiero estar acá? Como es re necesario eso en la docencia. Como el estar en el lugar para poder darte cuenta si querés habitar ese espacio o no. Y ese rol. Y no hubo ningún lugar a dudas de que ese era mi lugar. Lo sigo sosteniendo en el tiempo, con distintos cambios. Pero pienso que es mi lugar en el mundo, el ser, ay, chuchita, ser maestra. O sea, me puedo presentar de esa manera. Como que sos maestra. O sea, en el perfil de Tinder ponemos... No, mentira, perdón. No, no, en el perfil soy de Tinder... Soy maestra. En el perfil de peronista, Tinder... Peronista. O sea, pero primero maestra. No sé si en el perfil de Tinder, pero ponemos... Bueno, en el perfil de Facebook. La revista. En Facebook. En el... Sí, en el Fotolog. En el Fotolog. En el Fotolog ponemos... Mi Fotolog era Senio Sofi. Sofita con 7. Y H al final. ¿Esito vos? Para, la pregunta era, ¿cómo... ¿Cómo fue? ¿Cómo quisiste ser claro. prof, senio? ¿Cómo quisiste ser senio? Sí. ¿En qué momento? ¿Cómo fue el profesorado? Yo fui, como siempre, medio por colectora, en principio. Como el camino alternativo. Ajá. O sea, sí, sí, la educación me llamaba muchísimo la atención. Fui a un secundario ya con orientación docente, bastante politizado, lindo. Me llamaban la atención varios textos y varias cositas que leíamos en relación a la historia, a la filosofía. Pero mi camino en realidad, y creo que es una forma de ser educador, fue a través de la recreación. Ahí va, ok. Sí. Básicamente en el ISTLIR, gracias ISTLIR, gracias por existir. Es un lugar increíble de formación, no solamente profesional, sino personal. Y que básicamente tiene la línea de la recreación educativa. La recreación como una forma de educación alternativa. Ahí va. Entonces, ese fue en principio mi caminito. También dando bastante, o sea, como profe, ejerciendo bastante como profe desde la música, desde la percusión. De hecho, di capacitaciones docentes sin ser docente, ni estudio, ni absolutamente nada. Di capacitaciones docentes en música para profe de música en distintos lugares del país. Hermoso proyecto, gracias Facu. Un besito al aire. Hermoso. Llegó el momento de ponerse los pantalones. Los largos. Los largos. Cuando me vine a vivir acá, varias veces dije, bueno, dale, voy a estudiar. Y bueno, el Orsali. Ok. El Orsali como única opción. O sea, está, si querés estudiar como maestro... En la provincia de San Luis, hasta hace unos años, tenías que ir o a San Luis, o a Villa Mercedes, o en el Orsali. O de última... Es un profesorado, es un, sí. toda una escuela que tiene todos los niveles con orientación católica. Claro. Yo Es una escuela parroquial. Es una, sí. escuela parroquial. Yo, origen judío. O sí. sea, pasabas la puerta y te prendía fuego. Sí, y con bastante... bastante deseo de pelea discursiva. Entonces, me llevó varios años, pero bueno, nació mi hijo. Y había que ponerse los pantalones largos. Y entonces, el gran desafío de estudiar un profesorado en tiempo récord y en la, con la crianza de un bebé. Y una pandemia en el medio. Dios. Estudiar un profesorado por una pantalla. Difícil. Se conocían los pibes, ¿viste? Entonces, sí. como que se iban tirando la labia que el otro se olvidaba. Sí. Claro. Difícil. Quiero decir, por ejemplo, que mientras estábamos en pandemia, yo escuchaba las clases mientras iba al chino, por ejemplo. Okay. O sea, estaba en vivo. Ese tipo de situaciones que vos decís, no está bueno. No me enorgullezco. Pero bueno, acá estoy siendo docente. Te debe quedar muy fachero el guardapolvo blanco, Jesito. No tuve la oportunidad de verte. Fue pocas veces utilizado porque mi primer laburo con el título de docente en el colectivo de papel. La hipiada. ¿Viste hipiada. Cómo es esto? Para mí la hipiada que imponer el guardapolvo blanco igual. Tuve obviamente mi práctica, mi residencia en escuelas de aquí, pero bueno, próximamente seguramente estaré por los pasillos de alguna escuela. Yo creo que te vi con guardapolvo blanco. ¿Sí? Sí, a la salida del beso en alguna vez que fui a buscar a Evi. Puede ser. Creo que tengo como... Sí, no paso desapercibido. Ya nos conocíamos igual en ese tampoco. Entonces. Ah, ya. ¿Qué pasa? No, soy una persona alta, con claro. Pelos como medio desprolijos, barba. Ah, y yo te conocí, amigo, igual. Claro. O sea, te vi y ya sabía quién eras, por eso te vi. Ah. Bueno, mi paso por el profesorado, yo les cuento, ya que mis co-equipers, ahí, gracias por la pregunta. Pero igual yo dije, yo empiezo, escena, no te pongas. Te estoy cargando. No drama queen, ¿eh? Perdón. Ahora empiezo a hacer un show, canto vencedores vencidos como Lali. Ah, lejísimo. No, a mí también me costó un poquito llegar a decir vamos a estudiar el profesorado. De hecho, en el medio metí una hippieada, me fui a hacer la hippie por... América Central. Ah, volví con rastas, todo, vendí macramé, hice todo el starter pack de la hippie. Y a los 20 ahí fui al profesorado y creo que algo que veníamos charlando en el auto, creo que si no me hubiese encontrado en el camino con personas como muy zarpadas, con maestros, maestras muy zarpadas, resistiendo en contextos, por ejemplo, el Orsali, ¿no? O en aulas de una escuela pública convencional de típica de la ciudad de Buenos Aires, creo que hubiese cambiado un cachito. Arranqué el profesorado y el mismo cuatrimestre que empecé, arranqué con unas pasantías en el Centro Educativo Comunitario en Ramón Carrillo. Ah, no sabía que había sido en el mismísimo cuatrimestre. Y estaba haciendo la mañana iba a la Biblioteca Popular Caminos de Libros, estaba Marinés. Oh, no. Y a pocas cuadras, la escuela 19 del 19, que es tipo la trinchera junto a la 12, son como dos escuelas muy combativas y con mucha resistencia política. Y ahí dije, creo que lo que me enamoró de la docencia fue ese mundillo de resistencia y con acción directa en la vida de las personas. Después quise cambiar el mundo, ¿no? Y esas cosas. Sí, después yo la crucé y no la bancaba estaba en trosca pesada. Y bueno, nada, ahí ese recorrido. Fue muy lindo igual esto, en el encuentro con otros docentes. Porque si no es como en las prácticas, como... Está bueno, vas a un aula, estás observando a un maestro que quizás está con 28, 30 pibes, está sobrecargado, está cansado, como y estás viendo eso y decís, che, esto no sé si está tan bueno. Uh-huh. Entonces de repente encontrarte esto con distintas personas que estaban ahí como batallando y mirando a los pibes con frescura y también con todas las contradicciones, ¿no?, que tiene la escuela pública hoy. Re loco. Así nos conocimos con Sofita en la escuela 4 del distrito 19, bajo Flores. Pero bueno, siempre anduve ahí como Ciudad de Buenos Aires. Ah, claro. Ahí como en contextos vulnerables. Sí. En eso digo, a mí me pasó. Me encontré con otros maestres antes que esto, pero creo que son un poco maestres, un poco amigos que me hice en la vida, que fue llegar al bajo. Y cuando llegué al bajo me recibieron Deni, Martín, Florcita y Mari. Flor ya no está en este plano, quizás llore un poco. Y entendí como otro mundo educativo. Recontra. Como otra vida. Ay, pues y estoy hablando de pibitas. Sí. Dos pibas más chicas que yo en ese momento. Y ahora también no mucho. Pero bueno. Eran más chicas que yo en ese momento. Y para mí era como... Ah, me están abriendo un mundo. Un mundo distinto. De pensar la escuela pública y militante, ¿no? Como ahí, poniendo el cuerpo. Sí, que también en esos contextos también como que estás de esa manera o no estás. Como es muy complejo sostener la vida cotidiana de la escuela pública, sobre todo esto en barrios con todos los derechos vulnerados, como dale, qué agotador. Y si uno es con una red ahí, un equipo, y se genera la amistad, o sea, sí, sucede. Nada, aguante la escuela pública, quizás esto en esperá, para uno salir va de tomando esta ahí como distintos caminos, pero en última instancia vamos a reivindicar la gran conquista del pueblo trabajador de la escuela pública. Tengo una anécdota de mi amiga Lu, que hoy en día está trabajando en Carrillo, y manda. Un niño una vez me dijo: Senio, ¿tenés hijos? No. ¿Tenés marido? No. Ah, ¿pero tenés novio? No. ¿Y entonces cómo sos, Senio? ¿Qué pasa acá? ¿En qué categoría podemos? Y ahí yo le puse, y me hiciste acordar de una, porque en la misma categoría a mí me preguntaron: Senio, ¿tenés auto? No. ¿Tenés novio? No. ¿Tenés hijos? No. Ah, ¿pero qué tenés? Tengo dos perros. No tenía en ese momento. Tengo amigas, le contesté. Perfecto. Tengo amigas con las que puedo pagar el alquiler. El poema de... Gran poema que trajo. De la More. Bueno, y creo que con este nos podemos ir un poco a lo histórico, ¿no? Sí. Como... Bueno, Pupina nos trajo también, además de Sarmiento, la figura de Juana Manso, me parece re importante. Como hay otra perspectiva. Juana Manso, que trajo primero una voz que Sarmiento con toda su presencia, ¿no? Muy parecido, es muy parecido, sí, a mi padre, a Sarmiento. Su autoridad, digamos. Con toda su autoridad. Yo y no su, puedo evitar pensar en semblante. Tu padre en todo este programa. O sea, se me presenta una y otra vez. Sí, habrá reencarnado. Aparte, ¿sabes qué pasa? Yo soy muy parecida a mi papá. Entonces, si A es igual a B y B es igual a C, el método científico. Soy la nieta de Sarmiento. Me retiro, chiquis, muchas gracias. Bueno, no, nada. Cuestión que esta Juana Manso era también docente y una la voz, directora de la primera escuela mixta, tomá, que se creó. Tomá. Y lo que nos trae también Pupina es que es una de las primeras mujeres que se atrevió, osada, loca tremenda, a hablar. Hablar en frente a un público, a un, de sí, a una audiencia, claro, de hombres que venían con todo su conocimiento duro y varonil. Se atrevió a hablarles, a explicarles cosas, qué sé yo. Incluso ella es la que sugirió, la que levantaba la construcción de bibliotecas. De bibliotecas populares, de bibliotecas que sean para acceso a... El primer discurso que dio fue en la inauguración de la Biblioteca Popular de Chivilcoy. Bueno, porque este muchacho Sarmiento, presumo que con esa influencia, fundó la Comisión Nacional de las Bibliotecas Populares, la CONABIP, que es el ente que nos regula hoy en día. Este es un programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Nada, tiene 150 años aproximadamente. Lo creó Sarmiento en un momento en el que el tipo, cuando es presidente, hace el primer censo de nuestro país y se encuentra con que unos porcentajes altísimos de argentinos, porque también medían, ¿no?, la cantidad de inmigrantes y qué sé yo, pero el 71% de los argentinos eran analfabetos. Como un montonazo. Un país que tenía, no llegaba a 2 millones de habitantes igual, ¿no? Dentro de lo que entendemos como habitantes civilizados, ¿no? Blancos y que nos gustaban en ese momento. Momento civilización o barbarie, ¿no? Claro, estamos en ese contexto. Todavía este censo fue en 1869, o sea, ni siquiera había sido la campaña del desierto en el que arrasaron con los pueblos originarios en 1880. Pero bueno, Sarmiento estaba súper enfrentado con Rosas, estaba todo recontra mal con Rosas, así que súper unitario. Y bueno, de hecho, cuando Rosas es presidente, Sarmiento se tiene que ir. 2 veces se tuvo que ir del país. Y Juana Manso también. Se fueron, se exiliaron a Chile 2 veces. No, Juana Manso a Uruguay y Sarmiento a Chile. Y también en otros viajes que ha hecho Sarmiento, como que estuvo investigando los sistemas educativos de otros países y trajo también distintos modelos, por ejemplo, el de la escuela normal, que hoy en día, digo, yo estudié en una escuela normal, los tres estudiamos en escuelas normales. En el Orsay lo acabas de decir. No, igual yo en el secundario estudié en el normal 2. Claro, ahí va. No, yo no. ¿Vos no? El bueno. Ahí va. Bueno, como un modelo ahí que se trajo de Europa, Estados Unidos, ya ni sé, pero bueno, cuestión que, esta idea, ¿no?, de la civilización barbaria, también incluso de querer se estaban conformando los estados-nación, como para ponernos en contexto, ¿no? Tenía muy poquitos años nuestro país como país, entonces había que generar una identidad. Y qué mejor que hacerlo generando escuelas, ¿sí? Y teniendo alcance a gran parte de la sociedad. Sí, más en como el concepto más de instrucción, ¿no? De instruir de qué manera es hay que ser también, que en sí, digamos, toda la historia del sistema educativo lo tuvo, lo tiene y lo tendrá, porque tiene que ver con la decisión política, ¿no? De qué es o qué necesita una persona en su educación. Es una teoría del currículum eso. Sí, sí. Estamos cursando con ese guía. Teoría del currículum. El currículum se le dice a un gran libro que se va actualizando cada cierta cantidad de años, donde dice qué hay que enseñar y qué no. Como, no es solo un libro. Bueno, lo estoy explicando. Claro. ¿Qué hay que enseñar? ¿Qué objetivos? Sí. ¿De qué manera? ¿Cómo nombrar a las áreas? ¿Si se dice lengua o se dice prácticas del lenguaje? Uh-huh. Bueno, todo eso está en y hay toda una decisión política, por más que parezca una situación neutra, uh-huh, en realidad tiene un componente importantísimo, ideológico y de poder, de... Bueno, las cosas queremos que sean de esta manera, y así fue creado el sistema educativo. Digamos, tiene esa situación de, por un lado, el acceso a gran cantidad de personas que hasta en ese momento no tenían acceso a la educación, pero ¿a qué tipo de educación, no? Claro, exactamente. ¿Qué vas a decir eso? Sí, ya no sé lo que iba a decir antes, pero aún así, digo, como en esto de, bueno, pero ¿a qué tipo de educación? Entendemos que por más de que es todo este maldito sistema está mal, la educación pública la apoyamos completamente. Uh-huh. Y desde los comienzos también, digo, porque... también vienen a traer otras posibilidades. Digo, bueno, justamente voy a volver a Juana Manso porque Pupina, porque la escuchamos y nos basamos un poco en lo que ella trajo de Juana Manso para poder contarlo acá. Lo que traía de diferencia es que Sarmiento miraba, tenía una perspectiva de la educación como la educación para el progreso, y Juana como la emancipación de las mujeres. Digo, como no sucedió en ese momento, mm-hmm, claramente. Estamos hablando de 1850 y pico. Sí, y en esto Pero, el espacio de escuela como institución pública a la que puedan acceder todas las personas es indispensable en la sociedad. Después podemos discutir los modos. Uh-huh. Y también podemos no saber discutirlos porque Foucault nos habla también, porque estuvimos muy inmersos hoy con acá con el compañero, es nuestro día de estudio. Y Foucault habla de la subjetivación, ¿no? Como de qué nos pasa también a los trabajadores, porque no solamente es en el ámbito educativo, porque de hecho Foucault no habla del ámbito educativo, pero cómo nos metemos en el sistema de tal manera que nos terminamos alienados y terminamos creyendo que es nuestro objetivo real toda esa burocracia que nos plantea, en este caso, el sistema educativo. Uh-huh. Y que somos mejores si cumplimos con lo que aquella persona de poder nos está planteando como... Con los objetivos, sí. que es súper mercantilista también esa manera de pensarlo. Claro. Es súper, como... es de la industria, es pensar la escuela como industria. Sí. Esa es la perspectiva. Logré que 32 niños estén alfabetizados en esta sala, en esta escuela, en esta longitud de sí, este a país. Partir de estos parámetros, de evaluarlo de esta manera, ¿no? Sí, lo que traía ahí también era como la responsabilidad siempre individual de que la cosa funcione. Completamente. Sí. Porque el sistema está bien en realidad. El sistema está bien planteado porque es un sistema donde es con base científica y supuestamente la ciencia siempre van a decir las verdades absolutas. Estoy siendo un poco irónico igualmente, sí. Por si no se entiende. El problema es o del alumno o del profesor. Exacto. Pero nunca va a ser ni el currículum ni de la gestión educativa. Exacto. Porque, vamos a esta palabra, ¿no? Gestión educativa, eso también terrible. Gestión educativa es terrible. Vos sabés que en estos días, en el último mes, me atrevo a decir, en la escuela donde trabajo, en La Mota, que es una escuela pública, con otro tipo de gestión, pero recibe a muchos niños y niñas de Merlo, como el desazón, ¿viste? Como el agotamiento de los docentes, como la crisis económica, social, cultural que hay hoy en día, como que va directo a la escuela. Y la escuela, como que la conclusión que llegamos, que si bien viene siendo la misma escuela desde 1882 con la fundación de la ley 1420, es al mismo tiempo como el pilar que va sosteniendo la sociedad para que no estalle. Y en eso, permítanme tener la total de las contradicciones como trotskista, de si está bueno que no estalle, si qué pasa, qué costos hay cuando la sociedad estalla, pero al mismo tiempo sí nos está obligando a sostener, a obedecer. Bueno, ¿qué pasa con el sistema educativo? Pero al mismo tiempo, en el día a día, cuando te encontrás con esa familia desbordada que llega a la escuela a buscar una solución, que la señor, por favor, ayúdeme con esto, como, bueno, ¿qué pasa con eso? Vamos a escuchar un cuplé. Sí. De agarrate, Catalina, porque somos unos pesados. No, y aparte, así les damos un poquito de ganas, saquen la entrada, que va a estar tremendo, por favor. Humanos pequeñitos, el futuro de este mundo por venir. Los pichones de salvajes, a los que hay que corregir. Estos ángeles cual blancas palomitas, son las larvas del engendro que vendrá. Y nosotras con firmeza, los debemos educar. Son demonios disfrazados de cordero. Vienen con teorías posmodernas de psicólogos traumados de París. Un sablazo con la regla te endereza ese gurí. Si hace falta un rebencazo, si hace falta más dolor. Cuando sea un ser humano, se lo tratará mejor. Ojo que tampoco somos anticuadas. No es cuestión que se arrodille en el maíz. Hoy el gas paralizante lo sosiega el chiquilín. A ver, tú, niño, alumno, ser humano, va. Proyecto futuro, ramita torcida del tronco partido, del árbol podrido de la sociedad. Tú, niño, sí, tú, claro, ¿quién va a ser? Niño, ven. Dame un beso, eso. Ponte derecho, hazte la moña. Cruza los brazos, limpia tu roña. Toma distancia, a la más baja. Hazte la moña, hazte la moña. Te dije la moña, pedazo de un nabo. Tenés 15 años a la dirección. Menos mal que este vándalo no agarró una de esas maestras nuevas. Menos mal que... gobierno agarró a una practicante. La maestra practicante de hoy en día, Dios me libre, ¿cómo está la educación? De mañana magisterio y de noche al vacilón. Qué atorranta, qué vergüenza, qué descaro. Mucho curso de didáctica infantil. Y la ves en el tablado con un porro grande así. Dan su clase con canciones de la vela. Se la dejan enseñar manualidad. El gurí en cuarto de escuela ya aprendió a desmorrugar. Esa hippie partidaria de la orgía, aberrante de la educación sexual. En útero y vagina, en el ámbito escolar. Un repollo, una semilla, una cigüeña, a lo sumo, manguerita o pichulín. Pichulín son ejemplos más decentes. Y no se alza el chiquilín. Si a una nena le enseñas dónde está el clítor, cuando crezca se lo va a querer buscar. Y mira si se encuentra. Imagínense todo esto con 16, 17 personas en el escenario con los peinados de la Senio Miriam. No, no, o sea, y no solo las peinadas de la Senio Miriam, sino las tetas caídas. Las tetas, o sea, no. Las tetas caídas a mí en este espectáculo me hacen tan bien. O sea, sí. Guardapolvos, las tetas caídas. Y tetas caídas. ¿Así? A la altura de la cabeza de los pibes. Sí, sí, que le, o sea, le golpea la típica cabeza. De abrazo a la senio y abrazo a la teta de la senio. ¿Sabés la cantidad de pibes igual que se abrazan y se acomodan? Sí, se acomodan. ¿No? Decís, salí, la almohadita. Salí un poquito. Queda, te empieza así como que se repega. Sí. Tremendo. Che, los golpecitos aparte. Arrodillarse en el maíz. Sí, sí. Creo que ya no estaría sucediendo eso. No, actualmente. Arrodillarse en el maíz, por favor, te pido. O el reglazo en los dedos. Las como orejas de burro. Las orejas de burro al rincón. Al rincón. Sí. ¿Saben que en Villa Crespo un artista plástico puso un Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, una intervención que es un niño en un rincón? Es bastante impresionante porque es un rincón de la calle, como. Y es. Una escultura con ropa real. Entonces, como que vos pasás por ahí y pensás que es de verdad. Okay. Un niño en un rincón. Castigado. Mirando para la pared. Para la pared. Nada, me lo trajo, se me revino y como lo vi el otro día, me pareció algo piola. Senio Yoli, Senio Miriam, Senio Cristina, Senio Graciela, Senio Mabel, Senio. Y Senio Cristina de vuelta. ¿Arrancaste por jardín o por primaria? Primaria. Ok. Ay. ¿Puedo ir por jardín también? Sí. Senio Belén, Senio Nerina, Senio Sandra Laudier, Senio Marce, Senio Gaby, Senio Marce de nuevo, Senio Adriana y profe Sebastián, porque era quinto. Sexto, Senio Norma, Senio Miriam. Ahí coincidimos. Y eran dos o tres ahí. Ahí eran dos. Y no, tenían que ser tres. Y Sandra era sexto. Paso. Uy, se me fue una. Bueno, y séptimo algún... para Senio Lilian, La Peti y Sandra. Ahí va. Ay, yo no sé si puedo hacer todo. Graciela era la Peti. No sé si puedo hacer todo, ¿eh? No tengo muchos. Tengo en primero la Senio Mirta. Pero tenemos los mismos nombres de seño, digamos. Yo tuve en tecnología una Adelaida. Adelaida. En tercero tuve una Betina. Nombres así particulares, pero después no me acuerdo, che. Esther, yo creo que estuvieron 15 años en séptimo grado. Esther y. Se me escapó. No me acuerdo, pero viste esas que clavaban. Sí, sí. Aparte, se podía fumar. Pero, sala de maestros salía un humo. Cuando yo iba al primario, se podía fumar. Qué loco. Había un olor a cigarrillo en sala de maestros que era un asco. Cuarto grado, yo recuerdo la seño acercándose con el olor a pucho y café, esa mezcla de pucho y café. Uy, y que te hable así cerca de la cara y vos decís, y ya está. No puedo más. Quiero contarles algo. ¿Qué? Yo fumo y tengo algo que no voy a romper en la vida, que es que si yo voy a trabajar con pibes, no te fumo mucho. O sea, yo no fumo a la mañana porque no me gusta, tampoco igualmente no soy una fumadora tan fumadora. Pero si me toca turno tarde, no te voy a fumar un pucho en el medio, ni a palos. O sea, yo me voy a trabajar, el pucho es después del trabajo. No me cabe el olor a pucho con los pibes. No sé, no digo que esté mal igualmente. No, está mal, está mal. Está mal, hace mal fumar. Es como tener olor a escabio. No sé, no da, boluda. No, vos no te tomás una birrita en el medio de la clase. Está bien, pero sos persona, boluda. Y si tenés un vicio, lo tenés. Qué sé yo, también. O sea, como sos persona. También tiene que ver con ser persona. Pero estás trabajando con niños, qué sé yo. Pero es un vicio habilitado legalmente también. No tanto. O sea, hubo un momento donde se podía fumar en el aula. Pero vos podés comprar cigarrillos en el kiosco. Sí, pero hay lugares donde no se puede fumar. En otros momentos sí, ahora no. Pero el tema no es, estamos hablando del olor. No estamos hablando de si fumás en la escuela o no. Estamos hablando de que te queda el olor a pucho porque te fumaste un pucho. Bueno, no me parece mal igual. Me parece que está buenísimo que no tengas olor a cigarrillo. Yo no lo haría igual, pero porque a mí no me gusta. Voy a jugar a la persona con olor a cigarrillo. Pero bueno. Coincidimos igual que son más o menos. Hay como nombres que están destinados a ser nombres de seño. Me encanta cuando Ezequiel nos trae. Sí. Y a nivel inicial pasa lo mismo, ¿o no? Hay como seño Romy y seño Pau. Para mí son dos como. Están, sí, puede ser. Nombres en de. En mi escuela había dos seños Nerinas. Rarísimo, ¿no? Rarísimo. Y Ani. Ahora en la mota hubo más, cuatro Patricias al mismo tiempo. Así que agárrate. La seño Pato. Sí, seño Pato con y toda. Sí, claro. Igualmente quiero traer un poquito, ahora que nos estamos acá en la actualidad y en el presente. Hay un gran sector de la población docente que dice que el Día del Maestro es el 4 de abril. El 4 de abril, un 4 de abril del 2008. Fue 2008, yo estaba en quinto año. Carlos Fuente Alba fue. Bueno, lo tengo abierto, así que me puedo. Sí, fue asesinado en Neuquén, un maestro, era un piquete de docentes y acompañado por toda la comunidad ahí del. 2007, estaba en cuarto, no en quinto. Un gas lacrimógeno, o sea, se disparan con una especie de escopeta de gas lacrimógeno. Lo asesinó ahí a Carlos Fuente Alba, que estaba ahí en plena protesta por. No, o sea, cuando los docentes reclamamos, no solo estamos reclamando por nuestro salario, que suele ser bastante miserable, también. Reclamamos por infraestructura, por los alimentos que sean en los comedores, por tener capacitaciones docentes. Y en esto de en también servicio. En servicio. Y también en esto de hablar de los comedores, pienso en Sandra y Rubén, otros dos trabajadores de la educación, que murieron tras la explosión de una garrafa, una en la cocina, mientras preparaban los desayunos en una escuela en la provincia de Buenos Aires. Nada, brutal también, ¿no? ¿Qué fue eso? Moreno fue, ¿no? Moreno, sí, que hubo como una movilización enorme. Eso es otra cosa que a mí me apasionó o me convocó mucho. La lucha docente tiene como un condimento tan lindo. Va, a mí me gusta mucho. Hubo una movilización enorme en Moreno. Me acuerdo de haber ido ahí. Así que bueno, nada, como también traer un poquito de esta resistencia docente y cuántos han quedado también en el camino. ¿Y qué tan dormido está acá en la provincia de San Luis? Uf, agarrate. Qué terrible, ¿no? Como hay algo de sindicalizarse en San Luis, más allá de si pensamos que esa es la lucha o no. Uh-huh. Pero bueno, a veces estar sindicalizado nos da como una... Un respaldo, una red, un acompañamiento, un no estoy solo acá en esta. Para poder realizar paros, para y no hay... No existen paritarias tampoco. No. No existe ni siquiera ese momento, ¿no? Para justamente reclamar ante el gobierno de turno. Durante mucho tiempo el sueldo de San Luis fue el más alto del país. Eso también es interesante decirlo, porque eso también te desmoviliza. Pero bueno, había una conquista muy grande. Pero bueno, después hubo una especie, esto de las escuelas autogestionadas y distintas formas de que el Estado deje de responsabilizarse de la construcción del sistema educativo, que me parece que va en línea con... Voy a agarrar un poquito de historia de las leyes. O sea, la ley 1420 fue la que trae Sarmiento con la formación de la escuela laica, obligatoria, que llegó ahí como a la masa del pueblo argentino. Pero en los 90, con el rey liberal de las patillas. De las patillas. Las patillas locas trajo la ley federal de educación, que el principal componente que tuvo esa ley fue la descentralización de la educación. Es decir, cada provincia iba a destinar sus fondos para las políticas educativas, y la nación, digamos, el Estado Nacional deja de participar de esos fondos, de esas políticas y demás. Nada, se imaginarán que eso no trae buenas consecuencias. Y hace poquito hubo otra ley, que no tengo acá el año, pero una nueva ley nacional que sigue abonando a esta descentralización de la educación, y que cada provincia, cada pueblo, cada municipio, cada lugar destine casi... Fue Macri. Sí, y ahí fue cuando el Macri, se empiezan a cerrar los programas socioeducativos. Exactamente. Porque educativo para hacer lo que se le cante. Entonces... No había como una bajada de a dónde tenía que ser asignado ese presupuesto, sino que entonces ahí todos los programas que eran los programas socioeducativos dejaron de recibir y se cerraron, y solo se sustentó, digamos, la escuela pública, porque no pueden cerrarla, creemos. Sí, historias de avances y retrocesos. Quería traer ahí también como una imagen que está bastante asociada al ser docente. Y que quizás también tiene que ver con cuál es la valoración o el reconocimiento que a veces esperamos, y que la sociedad tiene otro tipo de valoración, que tiene que ver con esta figura más vocacional, ¿no? Del ser docente. Bueno, tenés gran corazón. Si sos docente tenés gran corazón, tenés la vocación de estar con las niñeces. Me sale una puteada cuando te escucho decir eso. De educar. Y entonces ese ser vocacional también tiene que ver más con una situación ligada a lo religioso, ¿no? Al espíritu. Al deseo. Voy a pagar el alquiler con vocación. Claro. Y entonces el pago está relacionado también a eso. Después... se fueron ganando derechos laborales. De hecho, el estatuto docente es uno de los estatutos como más fuerte y con mayor cantidad de derechos también para los trabajadores, pero que siempre está por debajo del ser profesional. Uh-huh. Y si sos profesional ya ganás otra cantidad de guita. Yo quiero traer acá una situación que tiene que ver con para quienes no han tenido la experiencia de estar como ser docentes con niñeces, con adolescentes, realmente es terrible tener que hacerlo durante 8 horas todos los días, como se plantea una jornada laboral de una gran mayoría de trabajos. Sí, para que te alcance. Como para que te pueda alcanzar. No, bueno, pero ustedes trabajan 4 horas, sin contar... Tienen 3 meses de vacaciones, dijo doña Cristina. No solamente es terrible en condiciones laborales, por todo lo que implica el ser docente, y sobre todo para que digamos, eso, ese tu trabajo sea de calidad o la mayor calidad posible, sino para también para las niñeces, o sea, que están también con ese docente que viene de trabajar 4 horas a la mañana, ponele, o que todos los días tiene que 8 horas más lo que labura en su casa planificando, o sea, es un montón. No es que son 8 horas más llegar a tu casa y mínimamente algo tenés que hacer. O sea, es imposible que no tengas que hacer nada. Como no hay manera. Mándale. Yo... Dale. Yo no estaban decidiendo, pero dale, vamos con eso. Estábamos acá con algunas lecturitas porque se nos va la hora. Es como que nos embalamos. Podríamos estar hablando de esto. Sí. Aparte con la birrita que te entusiasma, ¿no? Ahí... termino de leer unas palabritas de Scliar, que es un pedagogo locazo. Que queremos invitar a la Biblia. No, me encantaría que vengan, no escucho nada. Tiene su última, la última presentación de su libro, son 4 verbos, ahora no me acuerdo en qué orden están, pero tiene que ver con narrar, educar, etcétera, y que queremos que lo presentes en Educar en la biblioteca. Es la artesanía del recomienzo, se los puse hoy en la tarjeta del Día del Maestro. Y después enganchamos con un temita de Juan Sumaeta, que va a estar este fin de semana el sábado en La Peña. Se llama Al Pago, ahí cuando termino esto. Y acá Scliar en Pedagogías de las Diferencias trae algo que dice así: ir en contra el orden natural de las cosas, que supone así una cierta rebeldía, una determinada insatisfacción y un deseo de pensar de otro modo la educación. Rebeldía para negarnos a la hipocresía del discurso de salvación de lo educativo. Insatisfacción por parecer solo administradores de informaciones. Un deseo de recuperar la estética del enseñar. Y aunque es cierto que no son estos buenos tiempos para desnaturalizar una percepción de escuela que funciona en términos de éxitos y fracasos, nuestras búsquedas incesantes y desesperadas consistiría en separar esa identidad perversa entre mundo y vida, sobre todo el mundo horroroso que naturaliza las guerras, el hambre, la miseria, la humillación, la hipocresía, para resguardar, proteger las vidas singulares que son el principio y el destino de toda educación y de toda comunidad. Hasta hace poco tiempo pensaba que educar significaba unir en un mismo gesto, en una misma acción, el mundo con la vida o la vida con el mundo. Pero ahora no estoy tan seguro si el mundo, o cierto mundo, o un cierto mundo emparentado con la escuela, solo desea formar secuaces para un mundo tecnificado. Si ese mundo solo plantea un conocimiento utilitario, pues habrá que imaginar una separación que cuide las vidas y que con ese cuidado quizás cree nuevas relaciones en el mundo. Thank you. humildad nos ayuda a reconocer esta sentencia obvia. Nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Sin humildad, difícilmente escucharemos a alguien al que consideramos demasiado alejado de nuestro nivel de competencia. Pero la humildad que nos hace escuchar a aquel considerado como menos competente que nosotros no es un acto de condescendencia de nuestra parte o un comportamiento de quien paga una promesa hecha con fervor. Prometo a Santa Lucía que si el problema de mis ojos no es algo serio, voy a escuchar con atención a los rudos e ignorantes padres de mis alumnos. No, no se trata de eso. Escuchar con atención a quien nos busca, sin importar su nivel intelectual, es un deber humano y un gusto democrático nada elitista. Palabras infaltables de Paulo Freire, que hasta ahora no había sido nombrado en este. Sí. Muchas gracias por eso. Y cuando dice en Cartas para quien pretende enseñar, qué cualidades hay que tener para enseñar, o para ser en realidad educador, educadora, lo primero que nombra es la humildad. Es como el punto de partida. Después vienen otras cosas. Tendría que ser igual para la vida, ¿no? Arrancar con humildad. Como llego a cualquier lugar y arranco. La docencia está muy ligada a esta cuestión del saber, ¿no? La yo persona que tiene el saber y yo te voy a transmitir este saber. Y entonces, que no deja de ser una situación de poder, como decíamos antes también. Don Foucault y las relaciones de poder. La asimetría. Exacto. Pero esto, pararse a escuchar, pero escuchar esto genuinamente. Escuchar en serio. ¿No? Bueno, estamos ahí llegando. ¿Tenemos alguna anécdota? ¿Nos llegó alguna anécdota ahí a la, bueno, a la caja? Sí, en las cajitas del Instagram llegaron algunas. Hablen de otra cosa. Bueno, dale. Resulta que estamos llegando a nuestro momento Sarasa, que nada tiene que ver con este programa. Solo es algo que nos. Porque vieron que el Sarasa es para divertirnos. Vieron, nos pinta esa. Y va a ser de refranes. De refranes, exactamente. Prepárate uno, Dani. Dani, ¿tenés alguno preparado? Un refrán. Que digas así habitualmente. Tu refrán preferido. En la vida. Dale. Acá en el Instagram mandaron más del secundario, Gonzalo Sueiro, profesor de literatura. Las profesoras de literatura tienen ese no sé qué. Yo he tenido. ¿Cómo? Flavio Pastore, sí. Marcelo Carpintero. Ah, tremendo. Bueno, no tuve profes de literatura que. No. En mi vida. Yo, no. Todos. Acá por suerte me gustaba leer. Carlos Fuentes. Tenía 78 años, no sé, y seguía dando clases. Sí. Fumaba cuando estaba prohibido. Me parecía que estaba bajando de Sierra Maestra ahí en Cuba, okay. O sea, como estuvo ahí. La Tuti comenta, mi amiga, la seño Sofi, porque trabajar con ella es lo más lindo que me pasó como maestra. También volviendo un poquito a esto de estos encuentros con otros maestros, maestras que nos vuelan el guanete. Y acá también traen, me defendió del bullying y me abrazó. Uy, temonazo. Hablemos de bullying, de ciberbullying hoy en día. Y el rol de las escuelas ahí puede ser fundamental, incluso para cuidar saludes mentales en profundidad de las niñeces y los adolescentes. Nos quedan 5 minutos. ¡Cinco dale, minutos! Sarasa. Si te gusta el Durano, bancate la pelusa. Te lo dije el otro día, encima. Lo usé el otro día. ¿En qué situación? Ese es mi refrán preferido. ¿Qué situaciones suelen usarlo? Yo lo usé el otro día cuando dije que estaba muy cansadita y me había ido el fin de semana a pasar la bomba en Alpacorral. Y bueno, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Ahí te hubiese aplicado también calavera no chilla. Calavera no chilla, totalmente. Sí. Mm. Pero para mí, cuando vos me decís si te gusta el durazno, bancate la pelusa, yo estoy viendo el aterciopelado de la cáscara del durazno. ¿Cómo está diciendo, soy horrible, pero acá adentro tengo este néctar naranja, jugoso, que uno dice, voy a ir por eso, y bueno, hay que bancarse la pelusa. Es así, amo, alto refrán. Sí. El que tiene miedo a morir, que no nazca. El que... Muy bueno. Es miedo a morir. La frase predilecta, el refrán predilecto de mi amiga Pilar hoy en día. ¿Cómo es? Para repetirlo, por favor. El porque que es... tiene miedo a morir, que no nazca. Por favor. Una primera. ¿Te necesito algún refrán preferido? Yo la verdad que no me encuentro diciendo muchos refranes. Algo sí de a caballo regalado no se le... Clásico. No se le... No mira. Lo sabes siquiera. No se le mira los dientes, amigo. Es que hay no refranes. No se le mira las muelas. Es que sabes que hay refranes que ya no hace falta decirlos completos. Vos decís... Es ese, a caballo regalado... Menos pregunta, Dios. Dice, y perdona. No hace falta completarlo, ¿no? Decís, en casa de herrero no hace falta completar. Porque más ya vale tarde... Más vale tarde que nunca, ese lo uso un montón. Uso mucho sorry, not sorry. No sé si no se aplica. Sorry, not sorry es como perdón, pero no me, pero me chupo un huevo. Este es uno que me gusta igual. No aclares que oscurece es muy bueno. Sí. El que mucho bueno. abarca, poco aprieta. Re... Es otra frase de tatuaje, digamos, también. Estamos en esa, tipo espineta y refranes. Sí. Perfecto. Tiraste así alguna, como que no tan conocida, y vemos si en qué situación de la vida podemos tirarlo. A ver. Por ejemplo. Acá no, pasa que estoy en un PDF que tiene 300 refranes, ¿sí? El que no llora no mama, el que no llora no mama, me encanta. Se me pone medio erótico igual ese. El, no entiendo. Ay, el que no llora no mama. No sé, bueno, nada. Como que hay que quejar, fui, hay que quejar. Chiquis, perdón. ¿Se picó? Se picó, Ordi. La birra entró al grupo. Una linda, perro que ladra no muerde. Ese lo uso. Uso mucho dicho? Más. ¿Sí? Uso más de lo que pensaba. No es oro todo lo que brilla. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. ¿Cómo es? Por el de la mona, por más que la mona se vista de... De seda. Mona queda. Mona queda. Valentina. Me estoy imaginando a Pipo vestido. A ver qué otro. Es más difícil que chancho enjabonado. Ay, el chancho. ¿En qué situación lo podría haber? No sé. En algo difícil. Ay, acá no está, pero el diablo sabe más por viejo que por diablo. Ese me gusta también. Errar es humano. Bueno, ese no me gusta tanto. Tiene tejado de vidrio. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Bien, dale. Tiremos así una. ¿Y para qué lo usas ese? Como para agarrar la oportunidad. Okay. ¿No? Como decir. ¿No? Para mí ese es hermano del que mucho abarca, poco aprieta. Bien. Como que más vale que tener un pájaro seguro que tener 100, pero que se te escaparon. Como mucho. Tipo. Mucho ruido, poca nuez. Que nada que ver. Decía otro para explicarlo. ¿Qué más le hace una raya al tigre? Esa me encanta. Esa una raya al tigre. No pasa nada, reina. Escúchame. Ese me gusta. Lindo. Preguntando se llega a Roma. Preguntando se llega a Roma. ¿A rey muerto? Rey puesto. ¿Dónde es primo, ese es primo de un clavo, saca otro clavo. ¡Claro! Me afilé. Poneme un pasapalabra de refranes. Sí, a rey muerto, a rey puesto. Chicos, se muere el rey y arranca el otro. Es bien, así. Sí, perfecto. Te lo tiré a ver si lo agarraba, reini. Escuchate esta y denme un ejemplo, por favor. A falta de pan, buenas son las tortas. Es de las lesbianas. La senio ese es lesbiana. Podemos hacer otro programa de lesbianismo en la docencia. Nada, esperen, porque me quedé. No hablamos de Agarrate Catalina y de la maestra fumaporro, chicos. La maestra fumaporro. Es muy bueno. Bueno, che, es la hora igual, quiero decirles. Tienen un refrán no. más y... Para que termino. El que no arriesga no gana, ese es muy, muy usado. Sí, ¿cuántas que igual decimos, no? Y que claro, son vos refranos. Pensaste que no decías refranes. Claro. ¿Y donde sí? comen dos, comen tres. Eso es un... Podría poner un cartel sí, en, no, la Tauro. En la puerta de mi casa y dice, firma Tauro. Sí. Hoy por ti, mañana por mí. Ahí... Amistad sería, ponele una situación de amistad. Encontrar, ¿o no? Un equilibrio y que no sea hoy por ti, hoy por ti, hoy por ti, hay que encontrar equilibrio. ¿Qué más? A ver, ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada, me parece. Ni chicha ni limonada. Mirá este, no lo conocía. Nadie sabe para quién trabaja. El capitalismo. Nadie sabe para quién trabaja. Los trapitos al sol, mira acá trae. Sacar los trapitos, trapitos al sol. Uy, la curiosidad mata al gato. Oíste con los sonidos. Bueno, ¿cómo estamos? Nos tenemos que ir. Ah, esto tiene gusto a poco. Ah, seguía. Es que no quiero que termine. Bueno, podemos hacer un programa de refranes. Bueno, todo un programa de refranes. Me gusta, y buscar la historia de los refranes. ¿De dónde sale? Porque debe tener como situaciones así muy random, de una se empezó a utilizar por esto, ¿no? Para mí, en ese programa tenemos que tener tres refranes en el bolsillo y tener que usarlos. Ay, como el juego, o para el próximo retiro de biblioteca que hacemos, tenés que usar refranes. Bueno. ¿Nos vamos, gente? Nos tenemos vamos. Que ir. Yo quiero decirles que nos tenemos el próximo que ir. Miércoles. Con el PDF de refranes. El próximo miércoles entonces tenemos a la gente de La Colmena. Acá, sí, del hostel La Colmena, que nos va a contar cómo se viene este tremendo festival Pulso Común. Y el sábado tenemos Penny en la Biblio, así que vénganse, a la una les esperamos. Para bailarse unas buenas chacareras, zambas y gatitos. Choridino, porque Dios aprieta también. Pero no ahorca. Nos vemos el sábado. ¿Nos vamos con la canción de Gianni Luis? Sí. No. No. ¿No? No, perdón. Tenemos un cumbionazo. No, pero... Sí. Ay, sí, perdón. Un cumbionazo. Nos estamos retirando hoy, perdón. Un cumbionazo. ¿Tenemos? Nos pasamos unos ratitos con la espada, con la pluma y la palabra. Feliz día para todos. Feliz nosotros. Día para todos. Cool.